Nueva música, nueva página y nuevas formas de comunicarte. 4623-6293 4458-3949 para estar doblemente conectado. FM Oriente redobla la apuesta. 92.3 de Ituzaingó.